El acto conmemorativo del 50º aniversario de la fundación del Grupo de Creación Literaria 15 de abril se efectuó el día 20. Tomaron parte, junto con su personal, Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Él dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido a los escritores, funcionarios y empleados de dicha unidad. En el mensaje se subrayó como sigue: el gran líder Kim Il-sung inculcó a los escritores la valiosa y rica idea y espíritu, y al leer cada obra de ellos les expresó su máxima confianza y evaluación. El 20 de junio del 56 de la era Joche, 1967, el gran general Kim Jong-il organizó el Grupo de Creación Literaria 15 de abril y lo orientó a cada paso, señalándole el camino a seguir. El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea valora en alto al personal del grupo por sus relevantes méritos en la creación de obras monumentales revolucionarias sobre la diamantina vida revolucionaria e indelebles proezas de los grandes hombres del monte Paektu. Luego, en el acto hubo informe e intervenciones.